allí me encuentra la loma. Carabanco, Nungoa, Nungoa, Carabanco. Y arriba en Coco, Mayimbe. Carabanco, Nungoa, Nungoa, Carabanco. Mayimbe encuentra la loma. Carabanco, Nungoa, Nungoa, Carabanco. Y arriba en Coco, Mayimbe. Carabanco, Nungoa, Nungoa, Carabanco. Y arriba en Sulo, Mayimbe. Carabanco, Nungoa, Nungoa, Carabanco. Esta verdad, ¿dónde tienen garabato? Verdad, verdad, ¿dónde tienen garabato?